Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Esta es la emisión número 3196 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Estamos arrancando el programa escuchando Scar Tissues. Es el primer sencillo del disco Californication de Red Hot Chili Peppers. Es una de las más exitosas canciones que consiguió 16 semanas en lo alto del Billboard Modern Rock Chart a finales de 1999. Buena música, gracias por acompañarnos. El equipo completo trabajando para usted: Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, conectado en algún lado en la nube, en permanente comunicación con usted en Fórmula en los Negocios a través de Twitter, @ en los Negocios, y Facebook en Fórmula en los Negocios. Búsquenos, ahí estamos en permanente comunicación con usted. Tenemos hoy programa especialistas, nos acompaña aquí en el estudio el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadassi, y Laura Alcalá nos acompaña en enlace por internet, plataforma Zoom, desde Chicxulub, Pueblo. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y bueno, esperando que pues que hayan tenido un lindo fin, una linda semana, y desearles un excelente fin de semana. Pues es viernes, así que todos estamos bien contentos. Y bueno, el tema que traes la noche de hoy, muy interesante. Cuatro formas. Robert, mejor tú hablando. Presenta el tema, por favor. Ve, si atiende, por favor, a tus hijos. Arquitecto, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Robert? Qué gusto saludarles, Laura ahí, vía remota, y a todos nuestros amigos que nos escuchan de Fórmula de los Negocios. Muy buenas noches y ojalá que hayan tenido una muy bonita semana. Qué bueno que nos acompañas. Pues ya la última semana, digo, penúltimo mes del año. ¿Cómo cierras el año? Pues muy bien, Robert, estamos ahí a tambor batiente con todos, en los tres desarrollos, afortunadamente con mucha gente interesada en comprar su patrimonio, ¿no? Yo creo que claro, es pues la época, ¿no? Normalmente es buena, mucha gente previendo que va a tener algún ingreso de aguinaldos, de fin de año, etcétera, etcétera. Pero pues yo creo que también mucha gente está viendo esto como una oportunidad de inversión muy importante, ¿sí? Claro. Lo hemos platicado en otras ocasiones, ¿no? De cómo la vivienda pues tiene muchos matices, ¿sí? Desde que es una necesidad básica hasta que es también un instrumento de un patrimonio de inversión, a final de cuentas, ¿no? Y pues cuando ves hay incertidumbres como las que luego han brincado esta semana. Pues bueno, la mejor inversión, a final de cuentas, es la inversión inmobiliaria, eso siempre lo sabemos, ¿no? Si uno, además en los desarrollos de Grupo Sadassi, pues tiene una plusvalía prácticamente garantizada, ¿no? Eso, y para nuestros amigos que a veces no, a veces para nosotros es muy común estar platicando que la plusvalía, que del patrimonio, correcto, etcétera, etcétera. Pues para ponerlo así como que en cristiano, ¿no? O sea, ¿la plusvalía qué es? ¿Sí? La plusvalía es ese incremento de valor que tiene tu propiedad con el paso del tiempo. Correcto. ¿No? Si tú la cuidas, obviamente tienes que cuidarla, pues digo, si no la cuidas, obviamente todo se deprecia, ¿no? Pero si tú cuidas la casa que tú compres, ¿no? Se suma a lo que es el valor intrínseco de la casa, lo que va a ser la casa por sí misma, por el bloc, por el concreto, por las varillas, por los acabados que tiene, pues tiene un valor por eso mismo, por lo que valen esos materiales y el trabajo que cuesta hacerlo, pero además tiene un valor que va aumentando. Si la urbanización que tienes buena, correcto, si las calles, correcto, son amplias, si tienes áreas verdes, si tienes áreas comerciales, si tienes todos los servicios, y eso le da un complemento al valor de tu casa. Pero además, con el paso del tiempo, si se siguen manteniendo esos servicios, si sigue habiendo crecimiento del desarrollo, si se mantiene la calidad de vida que se tiene en el desarrollo, pues lo que en tu momento a ti te costó 100 pesos, con el paso del tiempo puede costar 120, 130, 150, correcto, 200, ¿no? Y eso lo hemos visto con mucha gente que compró en las Américas o en los Héroes, también ya está ese proceso, ¿no? Aquí la diferencia de tiempo entre Héroes y Américas ya se está dando la consolidación en Héroes que en su momento se dio en Américas, correcto, en el cual ya hay gente que nos compró en las primeras etapas de los desarrollos y ahorita o ya terminaron de pagar o bien ya les va a servir como parte de su patrimonio, a lo mejor para rentar la casa, y ellos están comprando casas de los modelos nuevos, una ya de dos pisos tal vez, etcétera, etcétera. Entonces, eso te da un parámetro, perdón, muy importante, de que la inversión que tú haces ahorita crece hacia el futuro. Te rinde mucho más de lo que te da cualquier dinero que puedas tener en el banco, ¿sí? Y además te da la posibilidad de que sea un ingreso adicional ya para tu casa y tú puedas seguir creciendo, moviéndote a una vivienda mejor. Entonces, eso es la plusvalía, lo que muchas veces se llama, ¿no? La posibilidad de que tu patrimonio, el valor de tu bien inmueble, va creciendo con el tiempo en vez de ir decreciendo. Ahora, aquí yo agregaría, Juan Enrique, la importancia del tipo de desarrollo, de ingeniería, estaba reflexionando ahorita con respecto a, por ejemplo, las hipotecas verdes del Infonavit. O sea, que la arquitectura, la ingeniería, la construcción, la ingeniería urbana que le dan ustedes a los desarrollos, eso también contribuye fuertemente a la plusvalía. Claro, Robert, porque al final de cuentas se está buscando trabajar con materiales de vanguardia. Correcto. Sí, recordarás que nosotros introducimos por primera vez el hacer aquí en Mérida las cimentaciones con plataformas, con losas de cimentación, que algo que ya existía, ¿no? Desde hace mucho tiempo, porque siempre ha existido, pero normalmente no se utilizaba en nuestro medio, ¿sí? Y nosotros lo hemos utilizado para darle mayor estabilidad, para darle un proceso mucho mejor, más estable a las viviendas, y que antes no se usaba, ahorita ya se usa, ¿sí? Lo usamos ya, aunque fue un extrañamiento de la forma de construir original o tradicional, por llamarlo así, pues ya mucha gente ya se está dando cuenta, oye, pues sí, funciona bien y no tiene ningún problema, bueno, pues es más estable. Es aprovechar, ¿no?, la tecnología. Exactamente, y a eso viene aparejado las casas que se hacen de concreto, ¿no? Correcto. Que estamos acostumbrados, digo, si vamos viendo la evolución, cómo se ha ido dando, ¿no?, de la manera de construir, ¿sí? Que si te vas a los mayas, empezabas con el backup, empezabas con el lodo y el pasto. El y todo esto que a final de cuentas con palitos y con los elementos que tenías en la tierra, ¿sí? Construías el recubrimiento de tu casa para las paredes y la pama para el techo. Fue evolucionando a utilizar la roca que teníamos para usar las paredes de roca, piedra, correcto, por piedra. Correcto. ¿No? Igual con el SASCAP y con todo eso. Y luego vamos cambiando a los bloques de concreto, ¿no? Que la vigueta y bovedilla. Seguimos mejorando y seguimos ampliando con los muros de concreto, como ahora los manejamos, ¿sí? Dando mayor resistencia, mayor vida útil. Y vienen más innovaciones. Ahorita las azoteas también ya nos piden que sean. Que tengan aislante térmico. Entonces eso implica pues utilizar sistemas similares al de la vigueta bovedilla, pero con otros materiales mejores, más aislantes, que nos dan más mayor confort en la casa. Entonces, bueno, todo absoluta. Eso va generando. Fíjense, amigos, que esta ventaja pues la encuentran en Sadasi, porque Sadasi es una empresa profesional, responsablemente, socialmente, que se preocupa precisamente por tener las mejores técnicas, los mejores ingenieros, las mejores ubicaciones, las mejores construcciones, pues porque a eso se dedica Sadasi. Y esa es la ventaja enorme que le da plusvalía, que le da seguridad, que le da garantía a usted de que comprar una casa en Sadasi, pues es una inversión segura, es un patrimonio real, el cual va a ganar valor y usted pues va a tener el patrimonio familiar, que es por lo que trabajamos, que es por lo que luchamos. Vamos a seguir platicando de esto porque esto de la plusvalía es la utilización del tiempo y vamos a maximizar, cómo se maximiza la productividad utilizando el tiempo adecuadamente. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Californication, así se llama la canción y el álbum también. Californication es el nombre del séptimo álbum de estudio de la banda norteamericana de rock alternativo Red Hot Chili Peppers y funk rock. Buena música, yo creo que este es también uno de los álbumes más cotizados de Red Hot Chili Peppers, así es de que quédese con nosotros, buen rock and roll, acompáñenos por favor, estamos aquí en Fórmula en los Negocios, en viernes, gracias a Dios es viernes, eso es lo que me faltaba decirles, viernes crioterapéutico, todavía rebasamos los 32 grados, aunque mañana va a ser un día un poco más fresco, 31, pero de todas formas es crioterapéutico el asunto, manejar hielera para todos lados, así es de que no se me vaya, le mando un saludo al licenciado Aarón, que nos está escuchando desde casa. Gracias, Aarón, te mandamos un saludo cordial, y también a Cari, le mandamos un saludo, que nos están escuchando aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Es una empresa de servicio naviero de envío de carga fundada en 1984. Cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas que van a Panama City y Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz y Progreso, Yucatán. Yo creo que estos son los puntos puertarios del Golfo, incluyendo en Estados Unidos, pues que le dan una comunicación importantísima para el envío y recepción de mercancías a la península de Yucatán. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones como en los buques, que mire que los buques son verdaderamente impresionantes por la capacidad de carga, ver esos buques cargados con contenedores es verdaderamente impresionante. Así es de que tienes envíos de carga pendiente, márcales 9699-355519, 9699-355519, o visítanos en www.lineaships.com. Bien, me acompaña aquí en el estudio el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadassi, y estamos platicando con usted sobre la importancia que es aprovechar el tiempo al máximo. Mire, ya le dimos un primer tip de aprovechar el tiempo, la plusvalía al comprar su casa en Sadassi. ¿Por qué es aprovechar el tiempo? Porque su casa gana valor conforme pasa el tiempo. En Sadassi ya le platicamos cuáles son las razones, pero le vamos a seguir platicando cómo aprovechar el tiempo. A veces sentimos que no es suficiente las horas que tenemos para desarrollar nuestras actividades, y aunque no podemos aumentarle horas al reloj, pues sí podemos ser más eficientes, y vamos a empezar con algunos de los tips para aprovechar al máximo tu tiempo. Uno de los, sobre todo en el trabajo, tener objetivos claros te ayuda a minimizar el tiempo, porque sabes lo que tienes que hacer, arquitecto. Si no, digo, la planeación que hacen ustedes de los desarrollos es con mucha anticipación, ¿no? Sí, Robert, ahí es muy importante la planeación, muy, muy importante. porque pues intervienen muchas dependencias, muchas autoridades en todo lo que implica un desarrollo. Entonces, para hacerlo como se debe de hacer, correcto, pues hay que tomarse el tiempo, hacer una buena planeación y tener un objetivo claro. O sea, esto se debe terminar en tal fecha, en tal tiempo, para tal fecha debemos tener previsto ya todo preparado para empezar a construir, todos los permisos, todo listo para poder empezar a comercializar. Entonces, pues el definir el objetivo ayuda a poder a que todo lo demás se vaya acomodando en el lugar donde debe de estar, ¿no? Fíjate, qué importante es, porque esto quiere decir que cuando yo tomo contacto con Sadassi con la intención de comprar una casa, en ese momento no es que empiecen a construir la casa. Ustedes no tienen un plan de construcción. ¿Más o menos cuántas casas construyen al año? Pues mira, Robert, nosotros más o menos hacemos 2,000 casas al año. ¡Wow! Entonces, pues sí, hay que tener... Oye, es un ritmo muy fuerte, ¿no? El tiempo es importantísimo. Sí. Aquí se tiene que ir haciendo coincidir todo, ¿no? 2,000 casas al año. ¿Cuántas al día son? Pues no, hemos estado entre 365, ¿no? Y y nos dará más o menos el número, ¿no? Pero sí, sí es una planeación que se tiene que estar preparando para que todos los actores estén coincidiendo, ¿no? Y teniendo ese objetivo claro, pues nos permite poder tener tratar de optimizar los tiempos, ¿no? Pues debe ser, siempre deben hacer coincidir que la obra se termine, que se haga la preventa adecuada. Correcto. Para que ya esté vendido lo que se está construyendo, ya esté colocado y nuestros amigos tengan la certeza que lo que están comprando una casa, sepan que en ese tiempo se va a terminar, en ese tiempo que le prometimos se va a firmar y que en ese tiempo que le prometimos vamos a poder entregar su casa, ¿no? Que es importantísimo, digamos, los tiempos de entrega, ¿cómo andas? Pues ahí normalmente de que se firma una operación necesitamos unas 3 semanas para entregar. Okay. Por todo el proceso de la tramitología de notificar a la Junta de Agua Potable, a Comisión Federal de Electricidad. Okay. Para que la casa esté completa. Para que tenga todos los servicios al momento de entregarlo, ¿no? Entonces sí nos lleva más o menos unas 3 semanas ese proceso, pero pues es con la idea de que la gente llegue con todos sus servicios funcionando. Correcto. Y fíjense, aquí nos pone de ejemplo en el artículo que comprar una casa, por ejemplo, de 1,000,000, ¿cuánto valen las casas en Sadassi? Pues un millón de pesos. Desde 390,000 hasta 1,000,000. Ándale, desde 390,000. Entonces, tenemos algo por qué trabajar. Ya el panorama de ir a trabajar todos los días, el esfuerzo que se hace, tiene una visión clara de por qué estoy trabajando, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Entre más lo desees, más motivado estarás para realizar. Fíjense qué importante es esta parte de ponerte objetivos claros en el proceso y hasta te cambia la vida, trabajas de mejor manera. Y bueno, también lo hemos visto y lo hemos constatado, ¿no? Las familias que compran su patrimonio les cambia la vida. Claro. Independientemente de que pues estrenen casa, que es muy bonito. Sí. Pero te cambia la vida, ¿no? Claro. O sea, la motivación que te da tener tu patrimonio es, claro, es sensacional. Claro, Robert. Ahí lo hemos visto en las dos vertientes, ¿no? Desde la gente que está interesada, que quiere comprar su casa, que esa es su motivación, y lo hemos platicado, ¿no? Gente que ha estado con nosotros en un proceso de estar teniendo los puntos o juntando el dinero, etcétera, etcétera, que a veces llevan más de un año con nosotros o llevan años con nosotros en su proceso, claro, pero tienen su objetivo fijo y están trabajando para cumplirlo, tienen esa motivación. Y la gente que también después de haber adquirido su patrimonio, trabajan mejor, están más motivados, se sienten bien. ¿Por qué? Porque ya tienen su patrimonio, entonces están trabajando. Toman el impulso para comprar otra para el hijo. ¿Te acuerdas claro. el señor aquel que entrevistamos hace ya buen tiempo. Buen tiempo, sí. Iba por su tercer casa para sus hijos, ¿te acuerdas? Claro, entonces te da esa motivación de que si tú ya estás ahí, ya la compraste, pues te sientes muy bien con esa sensación de que tengo este logro y la quiero mantener y tener bien y la voy a crecer, ¿no? Le voy a hacer una remodelación dentro de 2 años, pero mientras tanto estoy bien, la estoy viviendo, la estoy pagando, llego de trabajar pues cansado y todo lo que quieras, pero llegas a tu casa con tu familia, claro, a disfrutar de ese espacio íntimo que te da el tener ese patrimonio propio, ¿no? Fíjense qué importante es ese simple hecho de establecerte como meta comprar tu casa. Y esto no se diga a los jóvenes que están empezando a trabajar, que están de novio. También llegamos a entrevistar novios que estaban a punto de casarse. Sí, cómo no. Fíjense qué interesante este fenómeno, el hecho de ponerte metas, metas claras, objetivos claros, que sea tener tu propio patrimonio, tu casa, pues lo que te provoca. No, pruébalo, apunta ahorita tu meta de comprarte una casa. Al fin viene el fin de semana, puedes ir de una vez a Sadassi a ver las casas y vas a ver, vas a sentir lo que te estoy platicando. Pero bueno, ahí está la reflexión, amigos, no se me vaya, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien, amigos, ahora regresamos. Ahora estamos escuchando esta banda Blink 182. Este es Adam's Song, es el tercer y último extraído de su álbum Enema of the State. La canción logró importantes éxitos en las listas, consiguiendo el segundo lugar en la lista de Alternative Songs. Buena música, buen rock and roll. Ahora Blink, esta banda Blink 182 que nos va a acompañar en lo que resta del programa. Gracias por acompañarnos. Déjenme darles una recomendación. Miren, Bester, ayer qué buena entrevista tuvimos con nuestros amigos de Bester. Bester Consultores no solo está con las grandes, también desarrollamos a las pequeñas y medianas empresas. Si tú eres una pyme en crecimiento y sientes que te falta mejorar tu gestión directiva, tus controles, tus procesos de trabajo, tu eficiencia, tus cargas de trabajo, tu organización interna, asegurar la calidad de tus productos o servicios, controlar tus márgenes de utilidad y más, pues todo lo que se requiere en una buena gestión, programa una cita con nosotros para platicar de tus necesidades y poner a tu disposición todas las técnicas, herramientas y metodologías que por más de 25 años hemos perfeccionado para llevar a tu organización a un nivel de desempeño superior. Créanme, Bester sabe lo que hace y es alguien que necesitas tener a tu lado para hacer crecer tu empresa. Visítanos en bester.com.mx o llámales al 938-2075, 938-2075. Ahí tiene usted. Y también los puede escuchar aquí, estamos... ellos vienen, pues están viniendo cada 15 días a platicar con ustedes también sobre temas importantes que tenemos para la consultoría en sus empresas. Bien, me acompaña aquí en el estudio el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadassi, y estamos platicando sobre cuáles son las formas para aprovechar mejor el tiempo. Otra de las formas, Arqui, crea una rutina y apégate a ella. Esto de las rutinas, creo yo que también tienen mucho que ver con la planeación. Porque la planeación te va diciendo cuál es, qué es lo que tienes que ir logrando y cómo. Y eso se convierte en una rutina. Me imagino que ustedes, la rutina de construcción, pues debe de ser muy precisa, exacta, para llegar al volumen de casas que construyen, ¿no? Sí, definitivamente, Robert. Y es un proceso, a final de cuentas, ¿no? Y un proceso que se repite, un proceso de varias etapas, de varias partes, en donde en la parte constructiva empiezan desde la mejora del terreno, hacer una plataforma con maquinaria, entra la cuadrilla que se dedica a las cimentaciones, ¿no? Después entra la cuadrilla que se dedica a hacer los muros y la albañilería, después los de acabados, después la gente que pone las puertas, las ventanas, la pintura, o sea, va siendo un proceso que se vuelve rutinario, ¿no? Pero que sí, es un proceso en el cual intervienen muchas, muchas personas, ¿no? Pero y también incrustadas en el tiempo, ¿no? O sea, sí. para que todos lleguen exactos en lo que tienen que hacer, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Que pueda ir dándose un seguimiento al proceso constructivo de manera correcta para poder llegar al mejor resultado, que es el tener la vivienda, ¿no? Y es un proceso importante e interesante, ¿no? Se vino a cambiar mucho por parte de Grupo Sadasi la forma de construir. Correcto. Sí, aquí normalmente construías, pues, entregándole a un contratista 20 casas, ¿no? Y él arrancaba desde la excavación, de la cimentación, hasta ver ya toda la albañilería, todos los acabados, todos los pisos, dejaba todo listo, ¿no? Y él con su gente hacían todo. Ahorita no, ahorita en la empresa nosotros tenemos grupos especializados. Un grupo especializado solo hace cimentaciones, otro que solo hace muros, otro que solo hace albañilería, otro que hacen acabados, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Que esa especialización te va haciendo que puedas tener rutinas más eficientes, ¿no? Termina uno y ya atrás viene el otro y sabes en dónde empata el otro y se pueda dar ese proceso de poder hacer las viviendas más rápido, lo cual ayuda a que sea un mejor, a que si las haces más rápido y con muy buena calidad, el beneficio es para el cliente a final de cuentas, porque puede tener más rápido su vivienda. Por supuesto. ¿Sí? Y con la calidad que le va a dar de muchos años hacia adelante, ¿no? A final de cuentas, la vida útil que tiene esa vivienda. Fíjense, amigos, y estos procesos también los puede usted hacer en su vida diaria, su vida rutinaria. Por ejemplo, aquí me menciona Tim Cook. ¿Sabían que Tim Cook, él es ahorita el presidente, el director general de Apple? Él, de Apple, se levanta a las 3:45 de la mañana. ¿Va? Ha de tener mucha chamba. Dice, asegurando que esto le permite revisar sus 700 o más correos al día. Imagínate. Pues sí necesitas levantarte. Todavía no le llega. Pero fíjense que se ha demostrado que levantarse temprano haces como rendir más el día. Ah, claro, definitivamente. Obviamente debes de contemplar también descansar tus horas necesarias para trabajar, ¿no? Claro, para recuperarte, poder rendir, pero porque, sí. Porque hay gente workahólica que no descansa, ¿no? Tú eres workahólico, mi querido arquitecto. De repente llegamos a esos niveles, ¿no? Pero sí hay que buscar el espacio de descanso, pero sí el empezar temprano en el día, yo creo que normalmente siempre te lo hace rendir más, ¿no? Y buscar esa organización que estamos hablando, ¿no? El planeación, el establecer la rutina. Correcto. ¿No? Si ya lo tienes planeado, y a veces lo que cuesta trabajo, al final de cuentas, el poder establecer una rutina que la planees bien y que al estar bien planeada, la puedas llevar a cabo. Si no está bien planeada, llega un momento que la rutina no la puedes cumplir porque se te atravesó una cosa diferente, porque si no pudiste hacer lo que decías, entonces no puedes establecer una rutina eficiente, ¿no? Que es mal, amigo, se llama procrastinar, que nos sucede a muchos. Hay que tener cuidado de no caer en eso. Como dice el arquitecto, es importante planear esa rutina y a lo mejor la tienes que cambiar un día con otro hasta que encuentres pues la que mejor te funciona. Otro de los puntos que nos mencionan aquí para maximizar el tiempo, fíjense, es la responsabilidad. Y yo aquí le agregaría el hacerte responsable de tus resultados. Porque si tú en el actuar de todos los días estás buscando solamente excusas, por ejemplo, excusas de por qué no llega usted temprano a trabajar, excusas de por qué no cumplió la cuota de ventas. Si te la pasas el tiempo generando excusas, pues nunca, o sea, vas a estar fuera de la responsabilidad de hacerte responsable de tus resultados. Si no te haces responsable de tus resultados y nada más das excusas, nunca vas a poder mejorar. Interesante, claro. Ese concepto, ¿no? Sí, sí, sí. Y más en el concepto de ventas. Qué importante es entrenar a los vendedores. Bueno, en este caso tú tienes asesores profesionales que tienen que ser capacitados constantemente para que mantengan ese ritmo de ventas, ¿no? Sí, definitivamente, Robert. Esa conjunción del poder establecer las rutinas, pero y en esa rutina es muy importante esa parte de la responsabilidad, ¿no? De que puedas decir, bueno, tengo que comprometerme para hacerla. Esa es la, ¿no?, palabra. Y al comprometerme, es a tener la motivación, estar comprometido, tratar de organizarlo para poder hacerlo, ¿no? Si no eres responsable, pues te va a valer gorro y no lo vas a hacer, al final de cuentas, ¿no? Y esto te afecta en todos tus procesos, ¿no? Porque aquí, si no, con un cliente en la rutina que de alguna manera puedes establecer, que aquí, en nuestro caso, como atiendes a un cliente y cada cliente es un caso, ¿sí? Es un caso en particular, pues no puedes establecer una rutina general, pero sí puedes, tener una planeación de que, bueno, primero vamos a atacar esta parte, luego es esta parte, luego la documentación y luego esto, o sea, con sus variaciones que puede haber dentro de cada uno por la particularidad del cliente, pero tienes que seguir ese orden, ¿no? Y si eres responsable siguiéndolo, si le diste la información correcta desde el principio, exacto, si la vas dando como debe de ser, pues vas a llegar a buen puerto al final de cuentas. Aquí la palabra importante que usaste es el comprometerte. Mire, amigos, cuando usted se compromete a hacer algo, busca como sea, pero lo cumple. Ese es el poder del compromiso. Muchas veces nos da miedo comprometernos porque no somos responsables de nuestros resultados. Pero si usted empieza a practicar ese hábito de ser responsable de sus resultados, es una decisión que tomamos todos los días, el sentido de la pertenencia. Lo que pase con nosotros es responsabilidad nuestra. Entonces, y si le unas los compromisos que te echaste, pues simplemente cúmplelos. Eso es maximizar el tiempo. Practícalo de esa manera y verás que el mundo lo vas a ver un tanto diferente. Así es de que ahí le dejo la reflexión. No se me vayan, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando Feeling This. Miren, está como en viernes, a sentir el viernes. Feeling This. Esta es una canción interpretada por la agrupación Blink 182. Es su primer sencillo del álbum de 2003. Blink también fue la primera canción escrita para este álbum. Buena música, esto es pop punk. No había yo escuchado ese género, pero pues ahí lo tiene usted. Para hacer bien, está bien, para despertar las neuronas y disfrutar del fin de semana. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Adibor. Adibor es la primera agencia de marketing digital que, mire, toda empresa, no importa el tamaño ni las condiciones en las que esté, debemos de entrar a la transformación digital. Si no lo hacemos, pues simplemente vamos a quedar rezagados notablemente. Ahora, ¿usted también quiere vender en Internet? Pues es lo de hoy. Internet, las ventas en Internet han crecido a tasas del 50-60% cada año. Y este año no va a ser la diferencia, así es de que, pues es importante preparar su organización, su empresa, para esta transformación digital. Y Adibor le puede ayudar a ello. Adibor es una agencia de marketing digital que lo va a asesorar, lo va a guiar y lo va a llevar para que entre de la mejor manera al mundo digital. Hágalo, comuníquese con ellos en adibor.com.mx y verá lo que le digo. También puede escuchar al ingeniero Fernando Santa Cruz, que es el director general de Adibor. Está con nosotros los sábados cada 15 días platicando de temas de tecnologías de la información, pues porque tenemos que aprender del mundo tecnológico para que usted pues pueda de la mejor manera ingresar a esta transformación digital. Bien, aquí en el estudio nos acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadasi, y estamos platicando con usted cómo maximizar el tiempo. Ya le dimos 4 tips. El primero, que es el que me pareció sensacional, entender cuál es la plusvalía. Que la plusvalía cuando usted compra una casa en Sadasi es que su casa adquiere valor con el tiempo. Esa es una de las mejores maneras de utilizar el tiempo, pues que su patrimonio adquiera valor. Otro de los puntos es deshacerse de los malos hábitos. Mire, esto es algo que es difícil de enfrentar, porque primero tenemos que encontrar cuáles son los malos hábitos que tenemos, que pues hay que ser honestos. En un ejercicio, sentarse, saque una hoja y empiece a escribir lo que sienta que a usted lo limita como es. Ahí va a encontrar cuáles son los hábitos que tiene que cambiar. Pero el hecho es de pensar que tenemos estos hábitos y pensar que tenemos el tiempo para poderlos cambiar. Porque si no caemos en encontrar nuestros malos hábitos, créame, o si caemos en la falta de responsabilidad cuando decimos, no, es que yo así soy. A veces caemos en, no, así soy. Y eso nos nubla, no nos permite encontrar cuál es el camino o cuáles son los hábitos que hay que cambiar. Y Arqui, yo te pregunto, en el proceso, ¿cuántos años tiene Sadasi? A nivel nacional, 43 años. Sí, estamos corriendo ya sobre 43 años. ¿Y aquí en Mérida? Pues estamos hablando de 13 años en Mérida. Fíjate, en ese lapso de tiempo ha sido un aprendizaje constante. Todo el tiempo. Porque la manera también de cambiar y de mejorar los hábitos es aprendiendo. ¿Aprendiendo qué? Nuevos hábitos. Sí. Tú mencionaste hace rato... la manera en la que construían al principio y cómo lo hacen ahora es haber cambiado hábitos de la construcción en el aprendizaje para construir mejores casas. Claro, totalmente, Robert, totalmente. Y eso es parte de la filosofía también, que tiene que formar parte de ti, ¿no? Aquí en la empresa de Grupo Sadasi tiene esa filosofía de estar innovando, de buscar la calidad, de buscar siempre lo que le da el beneficio a nuestros clientes. Y correcto. Si los clientes tienen beneficios, pues la empresa va a seguir creciendo, todos nuestros empleados van a tener beneficios, todos nuestros colaboradores con los que trabajamos, proveedores, subcontratistas, pues todo mundo crece, ¿no? Correcto. Y esa es una filosofía que se tiene que imbuir en todos, ¿no? Es una filosofía de calidad, de buscar siempre estar haciendo lo mejor, ¿sí? O sea, lo que si eres el número uno, el número dos, el número tres, no, hay que buscar ser el mejor. Y solito, correcto, te vas a acomodar en el lugar que te corresponda. Y los clientes son los que lo van a decir. Te van a decir en qué lugar estás, ¿no? Correcto. Pero tú siempre buscas ser el mejor, ¿sí? Pues tienes que buscar eliminar los hábitos, ¿no? Como decías aquí en lo que comentaba el artículo, pues meterte en redes sociales, que en este tiempo es algo que sí te quita tiempo, te quita un hábito que... podrías estar relacionado, estar contactando a tus clientes. Digo, una cosa es que estuvieras trabajando a través de redes sociales y otra cosa es que estés haciendo de ocioso a ver qué ves en las redes sociales, ¿no? Que bueno, ese es el hábito que hay que cambiar en redes sociales. Exactamente, por ejemplo, ¿no? Y el hábito de llegar y revisar a tus clientes, revisar tus correos. Correcto. O sea, todos los hábitos que, como bien decías, hay que sentarse y hacer una evaluación y decir, bueno, ¿qué me atora? ¿Qué siento que no va? ¿En dónde siento que se pierde el tiempo? ¿No? Para tratar de acomodarlo y poder eliminar esos malos hábitos, que cuesta trabajo, porque no es algo fácil, porque pues por eso son hábitos a final de cuentas, ¿no? Sí, son malos, claro. Pero cambiar el hábito cuesta trabajo. Sí, fíjense, amigos, aquí lo importante es tener, otra vez, partimos del objetivo. Vamos a poner el objetivo de ser mejores. Ser mejores es comprarme mi casa este año. Eso te va a hacer mejor si cumples tu objetivo. Y ahí se desencadena todo lo que tienes que hacer. Por ejemplo, si tú tienes que ser más eficiente en tu trabajo para que ganes más y puedas juntar para comprar tu casa, pues el objetivo te va a hacer que mejores tus hábitos para ganar más. Es esa cadena. Sí, de buscar un círculo virtuoso. Ese es lo que iba a decir. Es buscar el círculo virtuoso de que tienes un objetivo, quieres aumentar tu patrimonio, quieres darle tranquilidad a tu familia. Correcto. Quieres incrementar tus ingresos a través de tener una vivienda que puedas rentar. Entonces, ese objetivo te hace ver, bueno, tengo que esforzarme, tengo que organizarme, si hago esto y hago esto y hago esto, voy a tener más ingresos, voy a poder ahorrar, voy a poder juntar mi enganche, voy a poder tener esta vivienda, ¿no? Que es la que quiero. O no, ya vi que me gustó más la de dos pisos, entonces, pues a lo mejor me va a llevar un poquito más de tiempo, a lo mejor ya sumo en ese objetivo a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, y decir, bueno, ¿saben qué? ¿Esta casa nos gustó? Sí, pues órale, vamos a chambear todos para allá, con ese objetivo, con esa programación, con esa responsabilidad, y generará mejores hábitos en todos para poder llegar a ese objetivo. Ese es un círculo virtuoso. ¿Te acuerdas el muchacho este que incluso lo trajiste aquí a entrevista, que no encontraba cómo, no le alcanzaba para comprar una casa y terminó comprando dos, claro, las unió y hizo una casa más grande? Porque fíjense lo que tiene usted que hacer una vez que se pone el objetivo de comprar su casa. Vaya con Sadassi, porque ellos te van a asesorar para encontrar todas las posibilidades de cumplir ese objetivo. Claro, es parte de esto, ¿no? Claro, ahí digo, en ese caso que comentas, pues ellos estaban buscando cómo, con su crédito no les daba, querían una casa más grande. Al juntar su crédito se perdía parte del crédito de uno porque te da un 75%. Entonces, como que no lograban embonar y al final de cuentas, entre revisando y viendo todo, pues mejor nos compramos dos casas juntas, las unieron, les quedó una super casa, ¿no? Entonces, pero fíjate, y usted, bueno, hemos de buscar la grabación, pero el muchacho aquí se veía súper motivado en la manera en la que había hecho las cosas. ¿Dónde vayan ahora, claro, el fin de semana, trabajan, ¿no? Exactamente, claro, ahí estamos allá para servirles. Les esperamos en todas nuestras oficinas de ventas. O llámenos, agenden una cita, amigos empresarios, también vamos a sus empresas para poderle dar todo este servicio. Y en Los Héroes está este teléfono, el 176-3050, en Las Américas el 941-2185 y en Los Almendros el 611-4000. Ahí estamos, vengan, visítenos, vean la calidad de lo que les estamos hablando, vean cuál va a ser su patrimonio para que estén en casa esta Navidad. Ahí les esperamos, Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Pues ahí está, arquitecto. Y ahí tiene usted, amigos, la información. Ahí tiene una forma de cómo ver el comprarse su casa este año. Gracias, Arqui. Gracias, Robert. Muy buenas noches a nuestros amigos. Les esperamos. Nos vemos para la próxima. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2:00 p.m, por esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.